Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Hoy queríamos comentar con nuestros oyentes sobre lo sucedido en la Escuela Media número 2 de Moreno y básicamente sobre el tratamiento que se hizo del tema. Programas anteriores nos preguntábamos y discutíamos si era justo hacer un paro, si correspondía hacer un paro cuando golpeaban a un docente, en este caso el director de Pergamino, o si lo que deberíamos pensar es en otra cosa. Me parece que los trabajadores de la educación, frente al tratamiento que se hizo del tema de la media 2, en especial en los medios de comunicación, deberíamos por lo menos organizar una protesta y organizar realmente un debate a fondo. Expresiones como el agresor está prófugo, tal cual salió el Infobae, sin pensar que era un pibe y que, digo, una cosa es el agresor y otra cosa es un pibe al que se le escapó un tiro, sin minimizar la gravedad que tiene el hecho de que haya entrado un pibe con un arma en una escuela, digo. Ahora vamos a profundizar un poquito sobre eso. Pero no estoy queriendo minimizar la gravedad que tiene lo sucedido. Sí estoy queriendo marcar cómo a un pibe que por ahí salió corriendo asustado por lo que había pasado, se lo trata de prófugo, como si fuese un delincuente. Cómo los noteros de los canales de noticias, vi en los micrófonos C5N, Crónica, América 24, debe haber habido alguno más que se me escapó. Cómo los noteros, decía, parecían, hay algún mail que hablan de que parecían jueces en indagatoria. Algunos parecían monjes de la Inquisición. Y que quisieran crucificar a alguien, no se sabe bien a quién, al director, a un profesor, al pibe o a alguien. Porque acá el problema no es, como decían recién en el programa de Rubén, ver qué se hace con el conflicto. Para algunos pareciera que el problema es ver cómo se agrandan los temas para ver cómo instalamos un discurso que abone a esta cuestión de la seguridad, la mano dura, que es un discurso que termina abonando políticas que traen más inseguridad. ¿Qué pasa cuando se pone nombre de un menor en un medio, porque en infobae.com se identificó al alumno con el nombre? Está claro que es grave que haya aparecido un alumno con un arma. Ahora, ¿no pensamos también en algunas otras cuestiones? ¿Qué pasa en este país donde los pibes sienten que necesitan ir con un arma por un problema de seguridad? ¿Qué piensa un pibe que cree que es mejor tener un arma, cuanto más importante o mejor lo hace eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabajamos con las situaciones de violencia y de conflicto en las escuelas? De eso no se habla. Lo que hay que hacer es armar bardo para abonar a un discurso que lo que busca es meter miedo, lo que busca es instalar la mano dura, la represión. Relacionándolo con otro tema, semanas atrás en el noticiero de Canal 2 de América aparecían indignados porque a un trabajador de la zona del cruce Castelar lo habían metido en cana y estuvo 33 meses, casi 3 años en cana por un delito que no había cometido. Habían matado a un vecino y lo acusaron a él. Sin ver que esos casos en donde se termina metiendo rápido en cana a alguien son esos casos en donde se actúa de cualquier forma y de cualquier manera para algo hay que hacer, el inmediatismo. Ahora, no se hacían cargo de ese discurso que genera situaciones como la de este tipo. Y estaban indignados con que cómo se comió tanto tiempo de cárcel y qué sé yo. Bueno, así pasa lo mismo. Acá estamos indignados. Mañana va a pasar otra cosa. La media 2 se va a olvidar en los medios. Pero realmente, que haya periodistas que agarren a un pibe de escuela, a un adolescente, que no es un nene, está claro que no es un nene, que tiene voz, que tiene saberes, derechos y demás, pero que lo expongan en los medios, que digan cosas como: hay un grupo de padres que quiere instalar un detector de metales, cuando en realidad la información que yo tengo es que ningún padre de la escuela fue a quejarse, que ese proyecto de detector de metales no existe. ¿Qué hizo la escuela?, preguntaban. Y si la escuela, cosa que no, digo, no abonamos para nada, pero si la escuela hubiese revisado a los pibes, estarían esos medios indignados. ¿Cómo revisan a los pibes? Porque lo que hay que armar es armar quilombo. Porque pareciera que eso es lo que vende. Pensamos que la escuela tiene que transformarse en un lugar de encuentro. Que la escuela tiene que ser para los docentes, los padres y los alumnos, el lugar donde puedan juntos sentarse a pensar cuál es la mejor manera de construir un lugar donde se pueda aprender, donde se pueda enseñar y donde se pueda pensar en un país distinto. Sin negar el conflicto, porque el conflicto en las relaciones humanas existe y está. El tema es si lo escondemos y lo que queremos es homogeneizar y lo que hacemos es sacar al que piensa distinto o al diferente, o si pensamos que hay que buscar mecanismos que nos permitan transitar los conflictos de otra manera. Creemos, estamos seguros, estamos convencidos que la solución no es sacarse a ningún pibe de encima. También creemos que este pibe, disculpen la expresión, flor de boludo llevar un arma a la escuela también, ¿para qué carajo la llevó? Alguna instancia en donde pueda pensar sobre qué significa esto, hay que tener. Seguramente mucha agua correrá bajo del puente, seguramente mucho habrá para hablar sobre este tema de la media 2. Mi hijo es alumno de la media 2. La media 2 este año cambió de nombre y se llama Marina Vilte, porque es una escuela que, con todas las discusiones que uno puede tener, tienen un proyecto de compromiso. yo creo, deseo que la escuela pueda transitar y acompañar a todos sus alumnos en la resolución de este conflicto. Y creo que los docentes debemos fuertemente marcar que la utilización periodística cuasi difamatoria que tuvieron los medios es un tema que tenemos que tratar de que vaya desapareciendo. De esto habla Compañeros de Clase hoy. A esto los invitamos. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. En Compañeros de Clase, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andás, Marcelo? Un comienzo movidito, por un lado sí, por el tema y por otro lado con algunas cuestiones que nos vienen pasando a los integrantes de Compañeros de Clase. Sí, hoy tuvimos varias bajas, digamos, sí, por decirlo así. Sí. Podemos empezar por quien no estaba operando, Rubén. Tuvimos la baja del operador cotidiano nuestro, seguido por Alejandro, que me acompaña siempre en las noticias. Le mandamos un saludo a él, estaba en el médico, tenía algunas cuestiones de la presión y qué sé yo, así que, y bueno, y tercero Freddy, que hasta cinco minutos estaba con nosotros, y que le robaron el auto aparentemente, así que bueno. Bueno, vamos a seguir igual con Compañeros de Clase y vamos a hacer los avances que tenemos hoy. Antes podemos dar los teléfonos. Los teléfonos, si quieren comunicarse por teléfono al 0237-466-6559. O un mensajito de texto al 1561-5403-59. Si están en algún bar, restaurante, confitería con wifi y quieren mandar un correo, háganlo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es, así es. Así que esperamos. Avances. ¿Qué tenemos para hoy, Martín? Bueno, tenemos las noticias. Van a estar un poco trunca. Van a faltar algunas cuestiones así internacionales que siempre trae Alejandro, pero vamos a dar noticias. Después tenemos varias comunicaciones telefónicas, ¿no es cierto? Sí. Una con, que va a salir en cualquier momento, después de las noticias. Vamos a estar comunicadas con Soledad Burnichón. Ajá. Esto está vinculado a las efemérides que sí, tenemos para hoy y alguna cuestión en relación con el Gringo Tosco. Soledad es una docente que ahora vive en Córdoba, es cordobesa, pero trabajó en Moreno mucho tiempo, fue miembro de la comisión directiva de la seccional del SUTEBA. Uh-huh. Y bueno, vamos a comunicarnos con ella para hablar un poquito del Gringo. Bueno, también tenemos el compromiso de comunicarnos por teléfono con algún compañero de ADEMIS. Uh-huh. Sobre la situación en la que está en este momento el conflicto de las juntas de clasificación en Capital Federal. Hablamos con él hace media hora, se escuchaba medio conflictiva. Estaban en la asamblea, pero que dijo que apenas se desocupa nos comunicamos con él y sale telefónicamente. Y también tenemos invitados al piso. Sí, teníamos previsto que viniera Mariela para contarnos un poquito cómo fue el encuentro de teatro callejero octubre en Moreno. Ahora tenemos alguna duda si va a poder venir, porque justamente Mariela es la otra dueña del auto que está faltando. Que está faltando, así que bueno, vamos a ver si pueden venir o no, veremos qué hacemos. Y teníamos el compromiso de la gente de la semana pasada, de la gente de Bon Giovanni, que estaba en en este conflicto por las tierras, ¿sí? Donde, bueno, por lo poco que nos habían comunicado por teléfono, habría gente que estaría viviendo en lotes que un tal fulano se acredita como dueño, así que en realidad él dijo que podrían venir y explayarse un poco más en cuál es la situación que están pasando en este momento en este barrio de Moreno. Bueno, y vamos a las noticias. Dale. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros. Bueno, acá sigo yo con las noticias. Así que, nada, la primera gran noticia y que seguramente nos vamos a intentar comunicar por teléfono, pero es esta importante movilización que hubo hoy en la capital federal, los compañeros docentes de capital reclamando el respeto al estatuto docente con esta intervención por parte del gobierno de la ciudad en la junta clasificatoria. Y bueno, no tenemos algunas cosas, pero seguramente más de último momento nos van a decir los compañeros, pero que bueno, que aparentemente la comisión por un voto ha salido aprobado el tratamiento en la legislatura, lo que no sería un buen pronóstico a mi entender, pero vamos a ver qué dicen los compañeros, pero y vamos a esperar en eso. Otra noticia que queríamos compartir es que organizaciones sindicales están impulsando un petitorio contra la criminalización de la protesta social. Esto ha sido a fin del mes pasado, el 31 de octubre, donde se han reunido en el Bauen el cuerpo delegado del ferrocarril Sarmiento, delegado de la línea 60, de las juntas internas de ATE de Garrahan, de ATE de Zona Sur, de Ecotran, de Citran, del Teatro Colón, la comisión interna de Patti, de Kraft, bueno, y muchos más, donde han largado un petitorio para reclamar la libertad de Víctor Oñate, Carlos Olivera, Mario Tapia, Aldo Claros, Karina Germano, que son todos presos por luchar el desprocesamiento de 5.000 luchadores obreros y populares y el cese, ¿no?, de las patotas sindicales y los grupos paraestatales que se movilizan y contra la movilización de los trabajadores. ¿Por qué retomamos esta noticia que ya habíamos dado? Porque nos ha llegado un comunicado de prensa hoy, pero con fecha del 4 de noviembre, donde ese mismo 4 de noviembre a la madrugada, mientras desarrollaban en forma pacífica una medida de fuerza votada en asamblea, los compañeros ferroviarios del Belgrano Norte fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de choque de la Policía Federal. En este desalojo, en este operativo, fueron fuertemente golpeados, baleados y gaseados los trabajadores, que muchos terminaron hospitalizados, y tres compañeros detenidos que fueron liberados esa misma tarde. Esto nos muestra la vigencia de este encuentro, de este reclamo y de este intento de juntar firmas para que las organizaciones sindicales, sociales, construidas desde abajo y democráticamente, necesitan agruparse y organizarse. Otro tema que queríamos traer y que siempre lo charlamos con respecto a la ley de medios, en esta discusión, ¿no?, de los aspectos progresivos, de los aspectos no progresivos, de la necesidad de, más allá de la letra, de la organización por debajo de los medios de comunicación alternativo, es que se ha conformado, se están organizando una coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria alternativa y popular, que se está manifestando hacia el gobierno nacional, porque a través del AFCA, organismo encargado de entregar próximamente licencias de televisión digital a los medios de comunicación, están siendo marginados de alguna forma muchas TV alternativas. El reclamo de ellos es de que se cumpla la nueva ley de medios, donde el 33% de la oferta, en este caso estatal, de radio digital pública, sea ocupado por organizaciones comunitarias, alternativas y populares, y no por asociaciones sin fines de lucros, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, porque es casi un eufemismo, ¿no?, que sean sin fines de lucro, que este 33% no sea otorgado a este tipo de organizaciones, como ya está pasando, por ejemplo, con el canal Construir, donde fue entregado a la fundación, a una fundación ligada a la UOCRA, que la preside justamente el titular de la obra social de este sindicato, sindicato que ya hemos dado muchas veces las noticias de quién es este tal Martínez y cuál fue el rol y la función que tuvo él en la época del terrorismo de Estado, siendo servicio de inteligencia. Pero bueno, nos solidarizamos con estos compañeros y llamamos a que el resto de las organizaciones sociales apoyen esta medida. No ha llegado también con respecto a esto una noticia que, como no la pudimos chequear bien, pero aparentemente hasta la CGT estaría a favor de que sea otorgado este 33% a esta coordinadora de comunicación comunitaria alternativa y popular. Bueno, esperemos que así sea y suerte para ellos. Bueno, otra noticia, vengamos al ámbito de lo local, fue este paro de la Perlita. Yo juro que traté de buscar bastante información sobre esto, y más que la de que le cortaron el dedo a algún chofer, no pude conseguir el nombre del chofer que le cortaron los dedos. Ajá. Acá me comentan los compañeros que no han dado el nombre, por eso es que yo no lo pude conseguir. Pero, más allá de esto, y de la discusión, y de lo que tiene que ver el ámbito de la seguridad, a mí me llama bastante la atención, de que los trabajadores de la Perlita sufren agresiones a diario, los transeúntes sufren agresiones a diario, los que utilizan el servicio público de la Perlita sufren agresiones a diario, y hace rato que en marco de esto no han llamado a ningún paro. Sin embargo, han llamado un paro el día de ayer por esto, el mismo día en donde empezaron las patronales de los transportes a decir que si se le saca el subsidio, el boleto se va a llevar a 4 pesos. Bueno, acá esperemos que así no sea, por eso estuve tratando de conseguir información, pero que este paro no tenga que ver, ¿sí?, con hacer presión y con lobby en favor de los empresarios en relación a mantener, ganar más y no perder parte del subsidio, parte del dinero de las arcas del Estado para los negocios empresariales. Pero bueno, lamentablemente no pude conseguir más información, pero quiero decir esto que me llama la atención en el marco de que se está alargando este paro en la Perlita. Bueno, la otra noticia local es que, como por ahí han escuchado, las trabajadoras del Patronato del Liberado han estado en paro de 48 horas ayer y hoy. Hoy y mañana. Mañana van a salir a hacer algunas volanteadas, a hacer visible el conflicto. Y la última novedad que tenemos en relación a eso es que para mañana le han prometido una vez más de que mañana firmarían el contrato para la nueva casa, para el nuevo lugar de atención al público y de la atención a los tutelados, que ya le vienen prometiendo del 1 de agosto. Bueno, esperemos que esta vez así sea. Igualmente la medida la siguen sosteniendo por lo que nos comentaron. Pero bueno, esperemos que eso sea. Así que, bueno, hasta acá las noticias. Vamos un poco a las tandas y seguimos con compañeros de clase. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.

asaltan, destrozan y queman la mayoría de las propiedades de los judíos en Alemania. En 1939 hay un atentado frustrado contra Hitler en Múnich. Y a partir de ese atentado borran a toda la vieja dirección del Partido Nacional Socialista y demás. Efemérides feas las de mañana. Y una efemérides un poco más agridulce. En 1989 cae el muro de Berlín. Hecho que, del que todavía tenemos muchas conclusiones por sacar. 10 del 11 nace Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante en Alemania. En 1483, en 1821, primeros gritos de independencia en Panamá, patriotas de la Villa de los Santos. Y en 1997, después de 3 siglos de conflictos, Rusia y China fijan los 4.300 kilómetros de frontera común. Boris Yeltsin y Jiang Zemin eran los respectivos presidentes. El 11 del 11, Chile, en 1836, Chile declara la guerra a la Confederación Peruano-Boliviana, un antecedente de lo que después fue la Guerra del Pacífico, en donde Bolivia termina perdiendo su salida al mar. En 1894, Gieco nos contó la historia, nace Juan Bautista Bairoletto, bandido argentino llamado el Robin Hood de las Pampas. Y 2 años después, nacía otro bandido, este un poquito más pesado, Charles Luciano, Lucky Luciano, jefe de la mafia de los Estados Unidos. En 1951, Juan Domingo Perón es reelegido presidente de la Argentina. Y en 1974, efemérides tristemente célebre, el ministro López Rega funda la Alianza Anticomunista Argentina. Efemérides relacionada con uno de los temas que vamos a desarrollar un poquito más en esta efeméride, que tiene que ver con el fallecimiento o el aniversario del fallecimiento de un gran sindicalista, que fue la semana pasada, de Agustín Tocco. El 12 del 11, 1651, nace una conocida poeta mexicana, Sor Juan Inés de la Cruz, una de las primeras militantes feministas. En 1864 comienza la Guerra de la Triple Alianza de Brasil, Argentina y Uruguay contra el Paraguay. El Paraguay, un proyecto y un modelo de desarrollo independiente, asfixiado, enfrentado y derrotado por 3 países que representaban en ese momento los intereses de los monopolios. Y en 1989, el 12 de noviembre, muere Dolores Ibarruri. ¿Quién era Dolores Ibarruri? La pasionaria, una dirigente comunista española, militante histórica, uno de los líderes de los republicanos en la Guerra Civil Española. Está relacionado con otro tema que vamos a desarrollar en las efemérides, con el fallecimiento de Fanny Edelman, militante histórica del PC, que combatió en la Guerra Civil Española. Después lo desarrollamos un poco más. Sigamos con la semana. 13 del 11, Pedro Alvarado sale de México para emprender la conquista de Guatemala, hechos de conquista. En 1901 nace Arturo Jaureche, personaje controversial, discutido y admirado por muchos en nuestro país. Y en 1955 el general Lonardi es depuesto y Pedro Eugenio Aramburu toma la presidencia de la Argentina en lo que se conoce históricamente, según quien lo nombre, como la Revolución Libertadora o como la fusiladora. 14 del 11, Enrique VIII se casa con Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos. De este matrimonio surge la Iglesia Anglicana, porque la Iglesia Católica no le da el divorcio de este matrimonio después a Enrique VIII. En 1501 fue esto. En 1524, Francisco Pizarro hace su primera expedición desde Panamá para explorar la costa sur. Después llegaría a Perú en otros viajes, ¿no? Y haría los desastres que hizo. Varios filósofos murieron este día. El filósofo, en 1716, Leibniz, un filósofo alemán, uno de los padres del cálculo matemático, del cálculo infinitesimal. En 1831 muere Hegel, gran filósofo alemán, quien desarrolló la dialéctica. En 1960, un poquito más acá, dos hechos importantes. Cuba se retira del Banco Mundial, por un lado. Por otro lado, la ONU, las Naciones Unidas, acusan a Yombe y a Kasabubu de ser los responsables del asesinato del primer presidente del Congo Independiente, de Patrice Lumumba, militante anticolonialista africano. Y por último, en este día, en 1988, el Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el Estado Palestino Independiente. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo en las efemérides, vamos a un tema musical y después seguimos charlando un poco sobre Tosco y Fanny Edelman. Llévalo, Rubén. vais al justo lugar. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Escuchábamos recién Instituciones del tercer disco de Sui Generis, Mi Adolescencia. El tema Instituciones del disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Bueno, seguimos un poquito con esta cuestión de las efemérides. Habían quedado planteados dos historias de vida. El primero, el 1 del 11 del 11, todos unos en esa fecha, falleció Fanny Edelman, una histórica dirigente del PC. Tenía 100 años. Había nacido en 1911 en Córdoba y desde joven se había incorporado a la lucha contra el fascismo. En el 34 se había afiliado al Partido Comunista, participó de las brigadas internacionalistas que fueron a pelear junto a al ejército de la República Española en la Guerra Civil Española. Fue una militante internacionalista desde siempre. Por su militancia se encontró y conoció a personajes como Fidel, el Che, Mao, Brezhnev, mujeres como Dolores Ibarruri, la pasionaria. Fue dirigente del PC, fue la madrina de el movimiento de brigadistas que en algún momento había constituido el Partido Comunista con las brigadas a Nicaragua y a El Salvador. Fue una militante de toda la vida. Para aquellos que me conocen saben que yo fui militante del PC y me tocó, dentro de mi militancia, estar en el último congreso del PC en el que participé. Fue en el congreso donde Fanny se retira de la política activa y pide que le den una tarea para llevar adelante. Deja de ser miembro efectivo del Comité Central. Y la verdad que fue muy emotivo esa situación. Era una militante de fierro, la verdad. Bueno, el central del PC siempre fue una picadura de carne. Y la verdad que Fanny ya no estaba como para seguir ahí. Pero era de esos militantes entrañables, ¿no? Que uno quiere tener siempre al lado, que sabés que son, bueno, son esos que siempre están presentes. Un recuerdo muy grande para Fanny. Como anécdota, la hija de Fanny fue una de las dirigentes de la Juventud Comunista que rompió en el 67 con el Partido Comunista y funda el Partido Comunista Revolucionario, el PCR, con Otto Vargas como dirigente y eso. Como anécdota, Lucy no permitió que a su mamá la velaran en el local del Comité Central del PC. La verdad que Fanny se lo merecía, más allá de todas las diferencias que uno pueda tener con el PC. Fue su lugar de militancia de toda la vida. Estoy emocionado. Rubén, poneme un separador o algo para tomar un poquito de aire. Gracias. Bueno, Y así como, como Fanny, uno piensa, bueno, en estas épocas de, en donde el debate político tomó tanto cuerpo, tanta presencia, donde se discute, donde el proyecto nacional y popular, si la revolución, si las estrellas, cuánta falta nos hace el gringo, cuánta falta nos hacen dirigentes de la talla de Agustín Tosco. Agustín Tosco, que nos decía cosas como esto. Estamos señalando a la dictadura y al sistema que pese a todas las represiones, que pese a todos los pantillones, el pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Eso decía el gringo cuando asesinaron a Santiago Pampillón. El gringo era hijo de italianos, era una, fue un adolescente tímido que asumió, empezó a trabajar en la empresa de energía de Córdoba y enseguida empezó a tener militancia gremial, empezó a ser respetado y un referente para sus compañeros. Tanto es así que en muchas circunstancias fue elegido secretario general del Gremio de Luz y Fuerza de Córdoba, fue miembro de la Federación de Luz y Fuerza, rompe, renuncia a los cargos en la Federación porque en desacuerdo con las políticas burocráticas que se llevaban adelante. El gringo se definió siempre como marxista, fue un marxista heterodoxo, en donde la gran virtud que tenía el gringo era poder vincular la lucha económica y economicista de lo sindical con las luchas políticas. Poder pensar que la lucha por el salario tiene alguna relación con la lucha contra la plusvalía. Y dicho así como lo digo yo, suena tan ridículo y hay una distancia tan grande. Y por eso digo que falta nos hace él, que falta nos hacen toda esa camada de cuadros intermedios que se fueron formando a la luz de la lucha del clasismo de los 70, de la agudización de las contradicciones, de la lucha armada. El gringo tuvo una participación importante en la vida política sindical de nuestro país. Fue el referente de todos aquellos que pensaban que otro mundo era posible, que había que transformar la sociedad y había que transformarla de manera radical. Su gran alter ego fue José Ignacio Rucci, gran exponente y baluarte de la burocracia sindical. Hay debates famosos, hay que buscarlos, los audios y las desgrabaciones están en internet, se encuentran. Hay un programa famoso, creo que era del programa Las Dos Campanas, histórico. La verdad, yo me acuerdo de pibe de ese programa y me acuerdo de mis viejos escuchando y viendo admirados a Tosco. Tosco fue un referente, fue un compañero de fierro. Cuando los presos de Trelew se fugan, el gringo decide no fugarse porque él nunca quiso pasar a la clandestinidad. Sin embargo, los militantes de las organizaciones armadas hablan con él y le ofrecen que se fugue con ellos, sabiendo que de ninguna manera ponía en peligro su plan. El gringo nunca quiso pasar a la clandestinidad, salvo en el último año en donde, por lo que significaba la AAA y las amenazas, no le quedó más remedio. Se enfermó gravemente, enfermedades que necesitaban un tratamiento muy largo, tenía que estar internado, no podía. Bueno, finalmente lo internan con un hombre supuesto, se muere. Se muere internado en un hospital. Y los compañeros, en una cosa que es casi de película, habría que hacer una película sobre la vida del gringo, lo llevan sentado en el asiento del acompañante a Córdoba. Y en Córdoba se produce un hecho político en plena derechización y auge en el 75. 20.000 personas van al cementerio de Córdoba. Para hablar de esto estamos conectados con Soledad Burnichón. Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Hola. Bien, Bien, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho, Sole, ¿cómo estás? Muy bien, para... ¿qué decís? ¿Cómo andás? Tanto bien. Tiempo. Sí. Para aquellos que no la conocen, Sole es una docente cordobesa. Fue docente en Moreno mucho tiempo, fue miembro de la comisión directiva de SUTEBA, después se nos fue a Córdoba, nos abandonó y allá y ahora está de corresponsal en Córdoba. Y ahora es nuestra corresponsal en Córdoba. Pero ¿sabes por qué se nos ocurrió llamarte? Yo me acuerdo que alguna vez vos contaste que vos estuviste en el entierro de Tosco. Sí, así fue. Contanos un poco cómo fue el entierro del gringo. Bueno, mira, el entierro fue el 5 de diciembre, ¿puede ser? De noviembre, de noviembre. De noviembre, claro, estamos en aniversario. Uh-huh. Sí, yo tenía un hijo chiquito de 4 meses y me acuerdo que fue como la primera vez que salía así algo tan público y movilizado como era el entierro de Tosco, que es un dirigente, ha sido un dirigente acá en Córdoba en todos los tiempos recordado, porque hasta el día de hoy sigue siendo un referente. Uh-huh. Y bueno, fue motivo suficiente para ir con mi bebé, que era tan chiquitito. Y bueno, fuimos con mi papá, me acuerdo que, y con él. Y bueno, cuando estábamos por entrar al cementerio, se empezaron las patotas a tirar a la gente hacia donde estábamos nosotros, así que terminamos cuerpo a tierra en un puesto de flores de esos de la entrada del cementerio. Y fue realmente muy triste porque había gente de todo tipo en el entierro, ¿no? En este acompañamiento último a Tosco, que había estado en la clandestinidad hasta que murió enfermo. Y bueno, aunque sea su acompañarlo en ese último momento a un dirigente tan sentido como fue él, era algo que movilizaba a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que nosotros íbamos con la columna de la UTA, ¿cómo es? Unión Tranviaria, sí, UTA. La Unión Tranviaria Automotor, los colectiveros, los colectivos. Claro. El sindicato donde era Atilio López, que fue vicegobernador de acá y que después lo mataron también las 3A. Uh-huh. Así que, bueno, fue realmente triste, pero fue como una muestra de que seguía pesando Tosco, ¿no? Porque a un muerto tuvieron que hacer este acto de violencia para impedir que se lo acompañara, ¿no? Sí, inclusive no pudieron llegar a la bóveda en donde lo iban a dejar y lo dejaron en otra bóveda y a la noche recién lo pudieron llevar. Sí, porque fue en ese momento, fue una dispersión, digamos, había gente que quedó dentro del cementerio, otros que quedamos afuera sin poder entrar y, bueno, digamos, fue una muestra de lo que después siguió siendo. Ahora, pese al estado represivo en ese momento, se juntó un montón de gente, ¿no? 20.000 sí, personas, eran más de 20.000 personas, hablan las crónicas. Sí, yo no me acuerdo la cifra, pero me acuerdo que eran calles así llenas de lado a lado que caminábamos en este acompañamiento. Y ya para esa época era raro ver movilizaciones así masivas, ¿no? Sole, a ver, ¿qué imágenes o qué recuerdo? Digo, para ir cerrando, tratar de, a ver, alguien que por ahí estuvo más cerca o por la militancia de tu viejo y el compromiso de tu viejo, ¿qué tenés algún recuerdo, alguna imagen, algo especial de Tosco? Y de Tosco me acuerdo haber ido así a convocatorias en lugares públicos, en plazas, así, que realmente era un dirigente muy carismático, ¿no? Era un referente en todo sentido, porque incluso políticamente, digamos, él tuvo la virtud quizás de, a pesar de que tenía su encuadramiento político partidario, tener la amplitud para convocar a gente que no eran de su mismo partido y que lo siguieron por su conducta, ¿no? Y por su claridad de las ideas, ¿no? Uh-huh. Y sí, ¿no? Siempre fue, me acuerdo de eso, un dirigente muy convocante, ¿no? Bueno, Sole, muchas gracias por la comunicación, por el recuerdo. Te vamos a volver a llamar porque, bueno, para aquellos que no la conocen, Sole, hola, se nos termina la tarjeta. Sole, un abrazo y nos estamos viendo. Ah, bueno, Soledad Burnichón, una docente comprometida, tuvo que estar exiliada, tiene toda una historia y un contexto familiar muy interesante. Podemos charlar horas con ella. En algún otro programa la vamos a llamar. Ahora nos vamos a la tanda, que acá me están corriendo la producción general. Estás escuchando

Estaría bueno que se llamen a asambleas, así clarificamos un poco sí. esta situación. Y hay un llamado a asamblea, a la clásica asamblea anual que hay, la asamblea ordinaria, el 22 de agosto, y asamblea en el sindicato, 20 de agosto. Qué fallido, 22 de agosto fue la fuga de Trelew, de ahí viene la fecha. El 22 de noviembre es la asamblea. El temario sí. es política gremial, no claro. me acuerdo exactamente el orden, pero balance, memoria... Pero una asamblea para discutir las paritarias claro, una asamblea extraordinaria. Y discutir mandatos paritarios. Y que los delegados paritarios vayan claro. con mandato de asamblea. Sí, sí, sí. De hecho, están las seccionales opositoras, están charlando una medida o un plan de lucha en el marco de esto, de que hay un lingüineo por... O sea, la semana pasada... Habían dicho... Llamaron a paritaria por todos los temas sí, y ahora no es ni paritaria, no. es una reunión informal en el Ministerio de Educación. Exactamente, así que... Bueno, no, nada, esto... Pero bueno, esto nos queda en lo tintero, pero vamos a seguir avanzando. Estábamos viendo de un temita como para aflojar y después empezar esta entrevista que tenemos acá a Matías en el piso, que nos va a comentar un poco sobre el conflicto que hay en este momento en el barrio con Giovanni. Acá de Moreno. Bueno, vamos, hoy seguimos con Sui Generis hoy. Ah, bueno, estamos. Yo estoy sí, sí. nostálgico. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos con Compañeros de Clase y escuchábamos recién del mismo long play que mencionaba antes, Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. El tema 5 del long play es Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal. Bien. Charly bien. García, Nito Mestre. Sí. Yo también he escuchado mucho tiempo a Luis Sui Generis, ¿no? Es más, vine, fui a River en la vuelta de Cerú. Ah, bueno, pero Cerú es bastante posterior. Bueno, acá me pegué un embole. Hubo otro grupo en el medio. Me pegué un embole. Y la verdad que... De ahí tomé otro rumbo musical. Sí, y la mano de Filippi y esas cosas. No existía todavía la mano de Filippi, pero fui a ver la primera vez que vino la Polla Record a la Argentina. Ah. Y cambié el rumbo. Bueno, así, era otra, es otra música, pero para aquellos que tenemos 50, 40 y pico. Bueno, vamos con lo prometido. Vamos con lo prometido. Acá está Matías del Fol. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, nada, esto, la semana pasada habíamos conversado con vos muy cortito, sobre cuál era la problemática que se estaba llevando adelante o que pasaba en este barrio de Moreno, en Bon Giovanni. Estábamos haciendo un poco de tiempo porque estabas esperando que vengan algunos compañeros más, pero bueno, empezamos porque viste cómo son los tiempos en la radio. Y nada, comentanos en principio cuál es la situación. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo está...? Bueno, gracias por invitarnos. Íbamos a venir, había dos o tres compañeros más que estaban viniendo, pero al final después no vinieron, no, se quedaron, deben estar en viaje. Bueno, como para comentar un poco, nosotros estamos trabajando en un barrio hace 2 años, con más que nada con las cooperativas Argentina Trabaja. Y a partir de ahí, bueno, muchos de los vecinos con los que estamos trabajando nos empezaron a comentar una situación bastante jodida que había en el barrio con respecto a un hombre que se llama Piero Dato, ese es el apellido de este hombre, que bueno, que amenazaba a la gente diciendo que bueno, que todos los terrenos eran de él y bueno, apretando a la gente, ¿no? En forma así violenta. Y bueno, comprándole hasta casas, algunos les compraba casas, los amenazaba porque es un barrio donde hay bastantes inmigrantes, entonces les ofrecía poca plata para que la gente se vaya. Bueno, a partir de ahí, bueno, nosotros empezamos a averiguar algunos datos, pusimos un merendero en el barrio también porque bueno, se dio la situación de la posibilidad de que varios vecinos más empezaron a integrar al movimiento y querían participar de la vida del movimiento, que bueno, mucho trabajo nuestro tiene que ver con el trabajo en los barrios, la cuestión de la cultura, el trabajo, merenderos y bueno, las cooperativas. Entonces, bueno, se dio la posibilidad y hace 6 meses más o menos pusimos una casilla donde empezó a funcionar un merendero toda la semana. Y bueno, ahí nos dimos cuenta también que estábamos dentro del terreno de este hombre. En realidad no sabíamos, vamos a ser sinceros, no sabíamos qué era. Parece que en realidad el hombre decía que son 7 hectáreas y son todas de él. O sea, él tiene como una fábrica ahí en el barrio donde hacen los palos de las escobas. Esos trabajos donde tienen trabajando a 15, 20 personas, ahora hay 4, a veces laburan 10, otra vez poco, después mucho. Bueno, no sabemos bien cómo es la situación de la fábrica. Y enseguida empezamos a recibir también la amenaza y las agresiones de este hombre. A partir, esto fue bastante seguido. Al principio eran amenazas nada más, como que nos vayamos, que no tenemos nada que hacer. A nosotros y a toda la gente que vivía ahí sobre los mismos terrenos, ¿no? Entonces nosotros empezamos a averiguar de quién eran los terrenos. Concretamente, lo que aparece en Catastro es de un tal Pastore, José Danino Pastore, que este José Danino Pastore es un... Ex ministro de Economía. Gobiernos tristes, me parece, ¿no? En la época 68-69... Eso ministro de Economía, exactamente, claro. Y en la época de la última dictadura, en el 81-82. Uh-huh. Además de eso, fue directivo del Banco Sudameris en el año 2000-2001. Te doy otro dato. Cuando yo iba a la escuela secundaria había un libro de geografía que era de Pastore. Ah, mirá vos. Mirá vos. Que era un plomazo insoportable. Bueno, se nota que es un tipo que no es ningún caído del catre. Tiene un estudio de abogado. Bueno, empezamos a entrar varias cuestiones de esta. Y que este Piero Dato es como tipo testaferro o que le compra o tiene un boleto de compra-venta. Bueno, hay una situación bastante ahí confusa y trabada que realmente estamos averiguando y bueno, tratando de que no de saber cuál es la realidad del terreno. Ahora, los terrenos esos estaban libres, no se usan hace 20 años. No, son terrenos que están hace, no sé, 50 años completamente deshabitados. Están al costado del arroyo Las Catonas. Son terrenos que hay familias ahí que viven hace 15 años. Uh-huh. Este tipo llegó hace 7 años más o menos, puso una fábrica y empezó a amenazar a todo el mundo que todo era de él y que nos teníamos que ir porque si no iba a haber desalojos y cuestiones así. Que en realidad hasta ahora nunca hubo una orden de desalojo ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, toda una situación que en realidad una gotita que rebalsó el vaso fue hace 2 semanas, más o menos, y 2 semanas, donde este señor Piero Dato con 5 o 6 matones más, en realidad 5 o 6 matones, había un matón que es el hijo y después 4 personas más que son trabajadores de la fábrica, en realidad, que los llevó ahí como para presionar, que los 4 tipos se quedaron parados ahí mirando nada más como de apoyo logístico, y el que apretaba a los compañeros las amarró a una compañera nuestra y amenazó que nos iba a prender fuego a la casilla, no solo a nosotros, sino que a la vecina al lado, que le iba a prender la casilla fuego con todos los hijos adentro, y así fue amenazando a todas las familias que están ahí sobre el supuesto, sobre donde él es supuesto dueño. Bueno, y a partir de ahí, bueno, entró más vale como que es un problema bastante serio de que amenace de esta forma, amenazó con un palo con clavos y bueno, estaba como medio sacadito este señor. Así que bueno, nosotros hicimos las denuncias en la fiscalía, en la policía, hicimos un habeas corpus, responsabilizando bueno a él y al Estado por hacerse los otros, ¿no? Como que no toman parte del asunto. Y estamos trabajando, abrimos ahí un poco más, contactamos a otros vecinos que hay ahí en la zona, que también están organizados, algunos en algunas organizaciones sociales, como por ejemplo la 29 de mayo, los compañeros que están aquí en Moreno también, hay una compañera que es del movimiento. Bueno, entonces empezamos a coordinar algunas actividades en conjunto. Y una de esas fue la de bueno, hacer una reunión con todos los vecinos y empezar a aclarar o poner blanco sobre negro sobre las situaciones que hay, la cantidad de datos todos confusos que hay con respecto a los terrenos. Empezamos a juntar todas las denuncias y bueno, la idea es empezar a conformar una comisión que pueda resolver el tema de la tierra, porque son tierras de hace muchos años que están paradas, inútiles, y donde hace 15 años viven familia y bueno, está todo como ilegal o sin nada que lo como que la gente sea propietario de la casa, ¿no? Y donde claramente figura en catastro un titular y hay otro que se dice titular pero que escritura no tiene. No. Ya, sí, sí. Ya hubiese actuado de otra manera, digo, ya lo hubiésemos tenido a Radizani. Y la policía de la matanza de todo viniendo a desalojarlo. Porque, sí, digamos. esa es una situación bastante como complicada, porque después hay gente con intereses, se nota bastante espurio, estuvieron unos abogados a principio de año, o sea, hubo varios intentos de organizar o de regularizar las tierras, por lo que nuestros compañeros que también que viven ahí hace 10 años han participado. A principio de este año se nota que se acercaron dos abogados que supuestamente iban a ayudar a los vecinos, se hicieron varias reuniones, hicieron un censo. Estos abogados después nosotros los contactamos hace un tiempo, ya hace como 2 meses, le preguntamos a ver qué sabían, y bueno, estos tipos se habían juntado con este Pastore, se habían juntado con el con el dueño, con Piero, se habían juntado con funcionarios de la municipalidad, se habían juntado con Raimundo y todo el mundo, y la solución para ellos era irse todos de ahí, porque además pasaba una autopista y esto nos hablaba de capital. ¿Autopista? Sí. ¿Qué autopista? Bueno, son cosas que un montón de datos... En algún momento va a pasar una autopista ahí. Por arriba de las catonas. Otra más. Yo te apuesto que tu hija de 2 años va a ser madre. Y voy a ganar, digamos. Bueno, todos esos datos como para correr a la gente y como asustarla. Que hasta ahora no hay nada que sea real de todo eso. Y la asamblea de vecinos que nosotros... se hizo este domingo, participamos más o menos 50, 60 vecinos de ahí del barrio, como que también todos los datos que tenían eran los que estos abogados les habían dicho. Y claramente estos abogados tenían intereses espurios porque decían que había hasta capitales extranjeros queriendo invertir en esa zona. Principalmente para limpiar las catonas. Las catonas, claro. Sí, seguramente. Y barrer con toda la gente ahí, ¿no? La comisión, ¿se pudo conformar la comisión de vecinos o todavía no? Conformamos, no como comisión de vecinos, conformamos como comisiones de trabajo que tienen que ver con investigar la cuestión esta de la tierra, ir a pedir más que nada explicaciones al municipio, hacerle saber al municipio de esta situación, que ya están enterados, en realidad no es que tenemos que avisarle nada, pero hacerlo responsable también de cualquier hecho de violencia, de no poder intervenir o de no investigar, en realidad, más de las 20, 30 denuncias que tiene este hombre en su contra. Entonces, bueno, también como que el Estado tome parte de todo este conflicto, porque claramente son los más responsables. Más de 20 denuncias hay en contra de este hombre por amenazas. Eso es lo que estamos juntando. No sé, estamos averiguando medio casa por casa, estamos haciendo un trabajito de hormiga. Hasta ahora más o menos ese es el número, entre 15 y 20 denuncias que se han hecho por un linchera que dijo que escuchó que no sé quién lo metieron en cana al pollo sobrero, claro, ¿no? Digo, claro, sí. Y una cosa que siempre de acá de las radios nosotros no nos queda una duda, ¿la Secretaría de Derechos Humanos está al tanto? Digo, porque si alguien tiene que intervenir en estas situaciones, digo, lo de la tierra por un lado, ¿no? Eso es el IDUAR, creo, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, como responsable político en el municipio, es la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. Es más, él ha hecho declaraciones de que, bueno, sí, esto lo tiene en alguna contradicción, lo tiene con esto a él. Digo, parte de los spots de la radio habla de que es una contradicción de él, esto de que no intervienen en las tomas de tierra y cosas así. Bueno, hay que ayudarlo a que resuelva esa contradicción. ¿Han hablado, han podido comunicarse con gente de derechos humanos? No, para nada. Lo único que ha habido son en realidad hemos ido al IDUAR a pedir un poco de explicaciones, cuál era la situación, y poca respuesta hay, por lo menos por ahora, de la situación de los terrenos y de cómo resolver toda esta situación de la tierra, ¿no? Uh-huh. Que no es un problema nuestro, es un problema que atraviesa casi todo el país, la falta de vivienda, que bueno, que es un problema bastante grave, ¿no? Bueno. Ya vimos los problemas en Jujuy, hemos pasado esas noticias, Capital Federal, claro. Sí. Todo esto es... Bueno, estábamos esperando que vengan algunas compañeras más, acaban de llegar, buenas noches. Vamos a pedirles que cuando hablen se acerquen al micrófono para que se las escuche bien. Ajá. Bueno, Matías nos ha hecho una introducción más o menos hasta que llegasen ustedes de cuál era la situación en la que estaban viviendo hoy ustedes allá en Bon Giovanni, ¿sí? Esto de los aprietes, esto de que no está claro cuál es la situación de los terrenos, esto que han avanzado con denuncias y habeas corpus por el lado de los aprietes, y esto de empezar a conformar una comisión o a organizarse para empezar a resolver el problema de las tierras. Bueno, ¿Cómo ven ustedes esto en el barrio, ustedes que son los afectados, la posibilidad de avanzar y de que los vecinos se organicen, ¿no? Para poder reclamar sus derechos? ¿Cómo lo ven? Y nosotros lo vemos bien porque nunca tuvimos el apoyo de nadie, no sabíamos cómo arrancar. Éramos pocos los vecinos los que nos juntábamos. La verdad que ahora estamos con mucho miedo por el tema de los aprietes que hay de este señor. Uh-huh. Y bueno, por más que nada por nuestros hijos, porque es una persona que no le importan si son grandes, chicos, y Y bueno, la verdad que tenemos mucho miedo, pero a la vez nos estamos organizando y me parece bárbaro a mí. Uh-huh. ¿Alguna de ustedes tres forma parte de alguna comisión o está con ganas de empezar? ¿Eh? No. ¿No? ¿Y no quieren sumarse a...? Bueno, yo sí, pero bueno, quisiera que me digan a sumarse cómo. Bueno, ahí han escuchado ahí una vecina que está diciendo que qué tiene que hacer, cómo puede hacer para sumarse. A ver, la otra vecina, ¿cómo puede hacer? Bueno, empezar a participar en las asambleas que se está haciendo en el barrio para primeramente comprender de cómo nos estamos organizando todos los vecinos y bueno, de a poquito se van sumando los vecinos a través de nos vamos comentando, les va llegando la información de lo que se habla en la asamblea. Bueno, esta fue la primera y a donde participaron entre todo bastante gente y bueno, estaría bueno que participe mucha más gente de la bueno. que bueno, por ahí este domingo, el domingo pasado estuvimos, yo fui, las vi ahí. Este domingo vamos a ver si podemos acercarnos de vuelta para ir sabiendo cómo está la situación. Ahí mismo le habíamos dicho que cualquier cosa, digamos, yo trabajo en el jardín de ahí, del 931. No sé si... Y así que, bueno, nada, acérquense, pidan preguntas, exijan respuestas, y que organizándose es la única forma en la que uno se siente más fuerte y es más fuerte que las patoteadas, los apretes, ¿sí? Y las formas de estas en las que intervienen. Sí, en principio uno podría pensar que, digo, si se juntan es más difícil que los puedan avasallar, ¿no? ¿Cuánto hace que están en el barrio ustedes? Y ya va para los 9 años. 9 años. Y esta persona vos viste cuando llegó al barrio, porque sí. Hace menos tiempo que vos que está. Claro, hace 3 años que llegó él. Ajá. Y él está queriendo desalojar a todos lo de la manzana de nosotros para ocupar el baldío ese, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros ya hace muchos años que estamos y yo desde los nervios no duermo, estoy toda estresada, voy al médico porque... yo tengo 7 hijos y no sé cómo hacer para estar más tranquilo. Yo quisiera hacer algo, colaborar con algo para que nosotros podamos tener un terreno y poder pagar, ¿no? Uh-huh. Y, a ver... No, porque para mí eso es algo también bastante básico. Acá nadie quiere terreno gratis. Es más, todos los vecinos trabajan, no hay ninguno que viva ahí del aire. Y eso es algo también importante, porque siempre cuando se habla de las tomas de tierra o gente que vive hace 10, 15 años que llegó un terreno porque hacía 50 años que el terreno estaba vacío, normalmente todos los que hacemos, que tomamos un terreno, en realidad es porque no hay otra forma de vivir y que no tendríamos ningún problema en pagar una cuota para tener un terreno y construir nuestra casa. En principio uno podría decir que hay, bueno, a ver, que hay una responsabilidad en relación a que no existen planes desde el gobierno, desde el Estado, en función de resolver un problema fundamental como es el de la vivienda. En relación con esta cuestión de las tierras, la tenencia, estos miedos que planteaba recién la compañera, digo, ¿hay algún tipo de contactos con algún abogado que no sean estos abogados? Digo, ¿algún abogado... compañeros, le podríamos decir? Nosotros tenemos unos compañeros en el FOL, estamos organizados con otras organizaciones más, y hay un colectivo abogado que se llama La Ciega, pero están en La Plata. Entonces nos ayudan por teléfono, pero es, claro, es difícil la presencia, y más para hacer algunos papeles o algo, es bastante complicado. Y están los compañeros de la Correpi también, que se acercaron el otro día, que bueno, en realidad también como que ofrecieron, y bueno, vamos a ver cómo hacemos como para acelerar también algunos trámites. Porque esas, digo, serían las dos puntas. Por un lado la organización, el compromiso, la participación; por otro lado conseguir algunos abogados que pudieran... Bueno, a ver... Están los micrófonos abiertos. Este es un espacio que si lo necesitan pueden usarlo. Y bueno,

El odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Seguimos con compañeros de clase, ahora conectados telefónicamente con Mariano, un compañero de clase, trabajador docente de lista de maestros de Capital. Hola Mariano. Hola Mariano, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Bueno, no, esto, confirmar, vos sos docente de Capital, de lista de maestros, ¿puede ser? Bueno, Mariano, queríamos comunicarnos con vos. Queremos comunicarnos con vos para que nos cuentes un poco qué pasó hoy en la legislatura, qué pasó hoy si tuvieron asamblea en ADEMIS, ¿puede ser? Sí, hoy en la legislatura llegamos marchando en el marco de una jornada de paro bastante masivo, una movilización bastante nutrida también. Nos encontramos con la legislatura vallada, con guardia de infantería, con policía, con la imposibilidad de participar del debate, ni siquiera de entrar al recinto. Y bueno, digamos, con un debate que está cada vez más alejado del verdadero debate que se está dando en la calle, en asambleas multitudinarias, en cada escuela y en asambleas callejeras, al terminar la forma de luchar al debate legislativo aislado de este otro debate real, que nosotros incluso pedimos que se extienda a otros ámbitos de la sociedad, que no sea un debate solamente gremial, porque creemos que lo que está en juego es el carácter público de la escuela. Sí, es cierto lo que vos decís. ¿Qué pasó hoy en estos que están alejados? ¿Qué tomaron alguna decisión, digo, por la legislatura? Sí, hoy en la Comisión de Educación y en la de Legislación del Trabajo, que estaban sesionando juntas, sí, se tomó la determinación de despachar al recinto el proyecto para que sea votado en breve. Nosotros estimamos que esa votación sería el jueves 17. Despachó con votos del PRO el proyecto que la bancada del PRO había presentado. Hubo otro proyecto que fue el que presentó Federación Cívica Conde Brevalle, que tuvo también un número menor de votos, y hubo una moción que no llegó a alcanzar los votos necesarios por el archivo de este proyecto. O sea que, en definitiva, dentro de lo que fue, digamos, la dinámica de la legislatura, bueno, alejada de la discusión pública, bueno, salimos perdiendo. Pero por ahora, porque bueno, todavía queda una parada más, que estamos que es 17, pero que es el 17. A continuación de enterarnos de esto, nosotros estuvimos toda la jornada ahí rodeando la legislatura, tratando de que se escuche nuestra voz, de que este debate que está ahí encerrado entre cuatro paredes no sea, digamos, manejado de esa forma. Bueno, nosotros realizamos una asamblea cuando nos enteramos del presupuesto de la sesión, una asamblea donde había más de 300 compañeros, y ahí resolvimos medidas de fuerza para el día 17 y 16. Si es que se trata el día 17, se trata antes, nosotros adelantaríamos las medidas. O sea que nosotros estamos yendo al paro el día 16 y 17, y a una movilización para expresar nuestro repudio al proyecto y para pedir el archivo del proyecto. Nosotros, que es una voluntad que no es solo de ADEM y de lista maestra, que es extendida en toda la docencia. Nosotros no queremos negociar coma más, coma menos, artículo más, artículo menos. Este proyecto nosotros no vamos a aceptar que se modifique nuestro estatuto, y menos en un sentido totalmente perjudicial para los laburantes y para la escuela pública. Bueno, esperemos que a la audiencia le haya quedado claro, como nos quedó a nosotros, de que el conflicto se está agudizando de alguna manera. Y bueno, desde ya, Mariano, nuestra solidaridad. Es correcto lo que vos decís, esto tiene que ser un debate público con el resto de la comunidad, con el resto de los trabajadores. Sabemos que ya le han llegado solidaridad, por ejemplo, de gremios como ADOSAC, y seguro tienen la... Más allá de lo estrictamente, este no es un reclamo corporativo. Nosotros decimos que hay docentes, los salidos por el gobierno de turno, no hay escuela democrática posible, no hay carácter público posible en esta escuela. Y nosotros tenemos una derrota que no estamos dispuestos a dejar que se consulte. Nosotros esta pelea la damos a fondo. Bueno, Mariano, te dejamos también a vos libre. Sabemos que hace poquito terminaron la asamblea y que estás volviendo a tu casa después de un día bastante agitado, así que saludos y nuestra solidaridad para ustedes, y cualquier cosa, cualquier novedad, si quieren llamarnos, nosotros igual también los vamos a estar llamando. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo. Bueno, gracias a vos, che. Bueno, acá, esperando que también lleguen las solidaridades, esperando la posibilidad de que Cetera tome esto en sus manos, porque empiezan a avanzar por capital y esperemos que no quieran avanzar por la provincia de Buenos Aires también con el estatuto, así que bueno. Sí, seguramente hay alguna posibilidad de que Cetera tome esto en contra de Macri. Sí, claro, por eso esperamos. Esperamos, en realidad sería deseable que el sindicato no estuviera puesto en función de las afinidades o no con determinado gobierno. Obvio. Sino que realmente respondiera a las necesidades de los trabajadores. En principio, los trabajadores de educación de capital necesitan, como punto uno, digo, en relación a lo que es el caballo de Troya, esto de la modernización del sistema de designación de los docentes, sí, necesitan sostener un sistema que es, en principio, más democrático que el propuesto por Macri. Claro. Porque en la decisión de quienes entran en las juntas de clasificación de los docentes, votan todos los docentes, o pueden votar todos los docentes de capital. Se presentan listas por los distintos gremios, se arman y se vota. Históricamente, la participación en estas elecciones de juntas, que son elecciones interesantes para tener en cuenta el capital, porque, digo, desde el punto de vista gremial hay 17 gremios. Claro. Entonces, claro, yo en el gremio gano la elección, pero en realidad no hay como muchas oposiciones dentro de los gremios, porque medio que cada uno tiene, cada su lista gremio. Tiene su gremio. Hay una cosa así, la verdad que es que sí, sí. 17 gremios es un tanto compleja la realidad de Capital, pero bueno, esto es lo que hay. Las juntas, la elección a las juntas también representa, sirve para ver cuál es el estado de ánimo en principio de los docentes, claro. Porque ahí hay lista de los distintos gremios, hay participación. Históricamente vota el 50% aproximadamente. Este año, la semana pasada hubo elecciones de junta, votó el 65%, votó un 15% más. Uno puede decir más o menos, no es más o menos lo mismo. Es muchísimo, un 15% de votos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Si una instancia similar nosotros en la provincia de Buenos Aires la tenemos con el tribunal descentralizado. Con ¿no? los tribunales. Los tribunales y tribunales. En Capital se vota más seguido y hay más tradición del voto a la Junta. Acá la primera vez fue hace 2 años, este año se tendría que haber votado de vuelta y bueno, no sabemos qué pasó, no tenemos ni idea de por qué, pero yo no se votó. Lo que no termino de entender y me parece hasta ridículo, el argumento de la modernización, que se informatiza y entonces no hace falta elegir a la gente. Claro, ¿qué? ¿Ponemos una computadora y entonces no votamos más? Digo, bueno... Y hay programas aleatorios, ¿viste? Claro, pero me parece que lo de Macri no es aleatorio. No, por eso. Y por otro lado... durante los 90 se terminó de cerrar un proyecto político-económico que se abrió en el gobierno militar, inclusive un poco antes también uno podría plantear, y que terminó con todos los convenios especiales y particulares, en todo lo que se llamó flexibilización laboral, que en realidad flexibilización es una palabra que esconde lo que hay, una precarización de condiciones de trabajo y una pérdida de derechos adquiridos en relación a la cuestión laboral, ¿no? Los únicos estatutos que más o menos se pudieron sostener particulares son los docentes. Y pareciera que en un contexto de gobierno nacional y popular, por algún lado, alguno quiere empezar. Con el estatuto en provincia han tratado de ir muchas veces también. ¿Sí? Bueno, otra de las problemáticas que hay en relación a la educación tiene que ver con la deserción, ¿sí? Y un grupo de docentes y organizaciones encaran este tema por el lado de la construcción alternativa de lo que se conoce como bachilleratos populares. Sí, que son experiencias educativas para completar o hacer la escuela secundaria, gente que ha abandonado sus estudios, que abandonado los estudios, pareciera que los responsables fuesen ellos, han sido expulsados por el sistema. De distintas maneras. Y en ese marco nosotros hemos hecho varias entrevistas muchas veces con gente que trabaja ahí, con estudiantes que estudian ahí, y sabemos que para el día de mañana muchos de estos bachilleratos populares están convocando una movilización en La Plata. Para esto nos quisimos comunicar a ver que nos cuente de qué se trata esta movilización de mañana con una docente del bachillerato popular del Lago del Bosque que se llama María Antonia Pipero. ¿Estás en línea? Sí. Hola, bueno, Martín, ¿cómo buenas estás? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien. Sí, mañana vamos a La Plata, un grupo de trabajadores de la educación que somos, que estamos dentro de la coordinadora de bachilleratos populares, y estamos pidiendo que Oporto firme el compromiso que tenía para el 1 de noviembre y que nos vienen dilatando. Era un convenio que donde entraban una serie de bachilleratos que todavía no tienen la firma, pero que estuvieron trabajando en una mesa. Bueno, según ellos ya nos firmaban para el 1 de noviembre, que es como un contrato, digamos que es sui generis, porque tendría algunos beneficios que no tendría que ver con esto de toda una mesa de trabajo previa para ver si nos autorizaban o no la apertura de la escuela, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que fueron todas promesas, todas palabras, y hasta ahora no hemos recibido que nos atiendan, no hemos conseguido que nos atiendan, que nos reciban. La última movilización nos recibieron en la puerta, y bueno, estamos pensando en hacer una movilización distinta, donde haya mucho de cultura, muchas expresiones de los estudiantes, de los bachilleratos, esta es la idea, vamos a ver qué sale y vamos a ver si nos atiende. Digamos que hay grupo, hay una serie de bachilleratos que han empezado a trabajar, que ya están, han desarrollado sus actividades, sí, y todavía no están reconocidos. Así es, todavía no estamos titularizados, no, digamos, oficializados. Uh-huh. Y que han tenido la promesa para el primero de noviembre, a más tardar, de firmar un convenio, donde ya nos en un mes teníamos hasta los sueldos de los docentes. Pero por ahí... Y sin embargo, no... Por ahí ustedes se equivocaron, porque era el 1 del 11 del 11, y por ahí lo hacen para el 11 del 11 del 11, se les escapó un 1. Ah, bueno, sí, puede ser, pero como nosotros no creemos en los errores de ese tipo, mañana vamos a salir a mostrar que los bachilleratos existen, que estamos dispuestos a luchar, y que en este sentido es una relación de fuerza, lo sabemos, todo lo hemos conseguido así, lo que hemos podido conseguir, y bueno... Se verá qué pasa mañana. Esta falta de firma implica, para los docentes que trabajan en los bachilleratos populares, el tema salarial, y para los alumnos la posibilidad de obtención del título. Claro. ¿Dependen de la firma para cobrar el sueldo y para tener el título? Claro, en realidad, por ejemplo, los compañeros del Galpón, que tienen un bachillerato, que está acá en Moreno. Sí, sí, sí, en Villa Ángela. Han tenido su primera graduación, digamos. Sí. Y bueno, otros compañeros que sí ya tienen el reconocimiento oficial, les han otorgado la posibilidad de que tengan el título los estudiantes. Pero ese no es el tema, porque si vamos a hablar de solidaridad, entre nosotros somos solidarios. Uh-huh. La cosa es que ante el hecho consumado no tiene más remedio el Estado que reconocer que estamos. Uh-huh. Y bueno, hay algunos que ya tienen la oficialización, especialmente aquellos que son oficialistas, uh-huh, valga el juego de palabra, y bueno, y hay otros que, bueno, estamos trabajando en eso y lo hacemos de varias formas, ¿no? Uh-huh. Hablando, teniendo mesa de trabajo y bueno, y también saliendo a la calle. Uh-huh. Esto podría enmarcarse en estas cuestiones que también se dan en otros aspectos, como las cooperativas. Esto que existen las cooperativas afines y las cooperativas que no son afines, y hay que pelear la posibilidad de cupos. Y sí, vos sos del gobierno, sos mi enemigo. Algo el así. Problema eterno con el que se encuentran los movimientos sociales que quieren ser independientes de los gobiernos, del gobierno actual en este momento, pero de los gobiernos. Y sí, sí. Uh-huh. Cuando más autónomo querés ser es cuando más obstáculos con los que te encontrás. Pero bueno, uh-huh, esta ha sido siempre nuestra lucha. Bueno, entonces, mañana movilización a La Plata, los bachilleratos populares, ¿a qué hora? Que se enmarcan dentro de la una organización. Somos una coordinadora de bachilleratos. Ajá. Bien. Son varios bachilleratos. Sí, al mediodía en La Plata, vamos a encontrarnos en la Plaza Belgrano, ¿es? No me acuerdo ahora. ¿La plaza, la de la catedral? Sí. La Plaza Moreno. Moreno, ¿ves? Me equivoqué de plaza. Y bueno, y ahí vamos a marchar hasta el ministerio y bueno, y vamos a tratar de que sea lo más llamativo posible. Espero que a alguien le llame la atención. Bueno. Porque casi siempre nos ignoran, ¿viste? El programa que viene volvemos a llamarte y dale, nos contás cómo fue. Muchas gracias, che. Un abrazo. Un abrazo grande y que vaya todo bien. Gracias. Hasta un abrazo. Luego. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, vamos ahora a un pequeño recreo y cerramos después, compañeros de clase. Necesitan que les enseñen. Si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. Su casa se derrumba. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, y ya estamos terminando, Compañeros de Clase. Martín. Sí, sí, llegamos al programa número 33, ¿es este? 32, el dinero, la quiniela. No te puedo creer. Sí. Bueno, nada, hoy educación tuvo desde la media 2, pasando por los bachilleratos y pasando por los compañeros de Ademis, tuvo una importancia. Lástima que, bueno, se nos acabó un poco el tiempo para charlar un poco sobre, bueno, las jornadas que hubieron en el día de hoy. En la semana que viene podemos tomar charlar ese tema de las jornadas, comentar un poco qué documentos anduvieron dando vuelta, qué sí opinamos en el sentido de la violencia y todas estas cuestiones que anduvieron dando vuelta. Creo que, bueno, que de alguna manera hemos tocado algunas de estas cosas. Antes de terminar de cerrar el programa, escuchábamos recién Para quien canto yo entonces, de Sui Generis, del mismo No Play, y antes Juan Represión. Bueno, nos tenemos que ir, nos están apurando. Salimos hoy al aire con Martín Coxuara, Marcelo Rudy, en la producción Sonia General, y operó hoy Rubén. Los dejamos con los compañeros de Alguna Vez, Algún Lugar. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces.